Quiero ponerme a vivir y un alto faso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Para atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás. quiero un vino en cartón. Volamos de este mundo en una nube que encaraba la avenida. No seas tonto.

Caprichos de no hablarme.

Nosotros, los altos cumbieros. ¿Y qué es lo que están queriendo? ¡Te queremos tocar todo! ¡Ay, Rupert! Abrino la puerta. Quiero que me borracho, así me llaman. Se burlan porque tomo por ti. Las penas que recorren por mis venas, no encuentro la manera de arrancarte muy dentro de mí. Olvidarte, y lloro al acordarme Thank you.